latido de mi corazón cuando estoy a tu lado, descubriendo que estoy vivo. ¿Por qué? No lo sé. Solo quiero decirte que necesito estar a tu lado, siempre a tu lado, como un esclavo de tus caprichos. Y quisiera no llorar por tu culpa, porque me hace sufrir. Debería entenderlo. Pero si ese es tu placer, lo respeto, aunque sea tan solo un capricho para ti. Hacerme sufrir con esa amargura de todo el cruel desprecio al que haces énfasis, me destroza el alma. He descubierto que nunca me dejarás amarte, y no lloro por eso, porque con tan solo mirarte he realizado en la vida de los sueños felices. Tú, mi descubrimiento, mi halago, mi deseo. Solo tú. Déjame tocar tu corazón para ver si logro hacerte sentir amor. Puedo encontrar tus temores que te hacen sufrir por dentro, que te alejan de mi lado. Vivo de nuevo, así cada día será un nuevo comienzo, en donde pueda tener siempre esperanza de que algún día me dejarás por lo menos intentar hacerte olvidar tus malos recuerdos.